Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Esto, estimado oyente, se refiere a después de la batalla contra esos reyes, después del encuentro con Melquisedec y después de rehusar la recompensa del rey de Sodoma. La palabra de Jehová. Esta es la primera vez que se usa esta frase en la Biblia. Se usará muchas veces a partir de aquí, pero siempre es interesante el primer uso que se hace de la frase. Y este es el primer uso de la frase, la palabra de Jehová. Más adelante, en el Nuevo Testamento, encontramos esta misma frase siendo identificada con Jesucristo, cuando decía Juan en su Evangelio: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En nuestro pasaje de Génesis hemos leído: Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Es posible que Jesús se estaba refiriendo a esto cuando dijo: Abraham vio mi día y se regocijó. Este pasaje que hemos leído quizá haga referencia a ello. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Es la primera vez que aparecen los términos escudo y galardón en este versículo. Y es la primera vez que Dios se revela a sí mismo como yo soy, cuando dice: Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Jesús usó este término muchas veces en el Nuevo Testamento. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el buen pastor. Y muchas veces Jesús, en el Evangelio de Juan, usa el yo soy, el ego y mí. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Ese nombre por el que Dios se reveló a sí mismo a la nación de Israel como el Dios que siempre está, cualquiera sea su necesidad. Sí, él le dijo a Abraham: Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Abraham probablemente estaría pensando acerca de la batalla de la cual estaba volviendo. Él comienza a revivir la experiencia, la emoción. Mire, es asombroso cómo su mente puede volver atrás a una experiencia muy fuerte, casi como para sentir que está volviendo a vivirla. Muchas personas que han luchado en las guerras, cuando vuelven a su casa, en medio de la noche comienzan a revivir todo lo que pasaron. Parece que estuvieran nuevamente allí. Parece que están escuchando los sonidos, los disparos, reviven toda su experiencia. Esto ha dejado una impresión muy profunda en sus mentes. Buscan constantemente reprimir ese sentimiento. Abraham tal vez estaba en una de esas experiencias en la cual él revivía todo ese sentimiento, el sonido de los escudos, las espadas resonando, las flechas. Él tal vez pensaba: oh, ¿qué pasaría si esos reyes se juntaran? ¿Qué pasaría si ellos vienen y me toman por sorpresa? ¿Si ellos invaden mi tierra y me destruyen y toman todas mis posesiones? Él vio que las riquezas son algo realmente incierto. Y comenzó a pensar: oh, si ellos vienen y toman todas mis riquezas, ¿qué haré entonces? ¿Qué si me veo en una emboscada sin mi escudo? El miedo quizá comenzó a apoderarse de su corazón, porque las primeras palabras que Dios le dice son: no temas. Esto indica que él tenía miedo. Y Jehová dijo: yo soy tu escudo. En otras palabras, yo soy tu defensa, yo te protegeré. No tienes por qué preocuparte por tus pertenencias, si alguien las saquea o las toma. Tu galardón será sobremanera grande. Así que Abraham tomó una sabia decisión al rechazar los tesoros que le ofrecía el rey de Sodoma. ¿Para qué? Para recibir la mayor riqueza de Dios, que se volvió su galardón. O si nosotros solo comprendiéramos que si tenemos al Señor, con eso ya tenemos defensa, tenemos la protección que necesitamos y mucho más, tenemos la provisión que necesitamos. Dios quiere ser todo lo que usted necesita. Él quiere ser su protector. Él quiere ser su proveedor. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová. Aquí es la primera vez que se usa este nombre, Adonai Jehová, en lo que él está diciendo. Jehová es una palabra hebrea y es una palabra llena de gloria y de belleza. Adonai es el título de Dios. El primer uso de Adonai en la Biblia. Este término significa relación. Inmediatamente Abraham se está colocando en la posición de siervo. ¿Cuándo? Cuando lo llama Adonai. Es un término, reitero, de relacionamiento. Es el Señor en relación de amo y puede aplicarse tanto a la deidad como al hombre. Abraham, por ejemplo, era el Señor sobre sus sirvientes. Cuando se aplica al hombre, la palabra aparece con S minúscula. Cuando se aplica a Dios, se deletrea con S mayúscula. En nuestro texto para que podamos entender. Es un término de respeto cuando indica relación. Y en el Nuevo Testamento es igual, por supuesto. Se encuentra en el griego y allí se encuentra con la palabra kurios, refiriéndose a Jesucristo, el Señor. Kurios, Jesucristo. Y su título, hasta donde a mí me interesa, es el Señor Jesucristo. Pero su título indica mi relación con Él. Él es mi Señor. Y yo quiero someter toda mi vida completamente a Él. Continuamos con nuestra lectura de Génesis, y allí dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Dios le había dicho, tu galardón será sobremanera grande. En otras versiones dice, yo soy tu galardón sobremanera grande. Abraham había rechazado, reiteramos, el botín que le ofrecían esos reyes, y aún así Dios le dice, tu galardón será sobremanera grande. Entonces Abraham dice, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Así que su principal sirviente era Eliezer. Él no tenía hijos. Eliezer, de hecho, sería el heredero de todas las pertenencias de Abraham cuando él muriera. Por eso es que le dice, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, nuevamente el término palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, o sea, Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Anteriormente él había dicho, como el polvo de la tierra. Ahora le dice, mira a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y ese famoso versículo citado por el apóstol Pablo que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios le hace una promesa que es tremenda. Recuerde, Abraham tiene 85 años de edad. Y Dios le dice, haré tu descendencia como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Y Abraham creyó en la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Y por eso es que Abraham es llamado el padre de todos aquellos que creen, porque nuestra justicia es imputada debido a que creemos en la promesa de Dios en Jesucristo. Jesús que murió por nuestros pecados y llevó nuestras iniquidades en su propio cuerpo, Él murió en nuestro lugar. Y cuando creemos en la promesa de Dios en Jesús, nos es contado por justicia. Esto es grandioso, porque muchas veces mis trabajos son pésimos, son negativos. Muchas veces soy un fracaso en mi devoción. Pues Él no cuenta esto en mi contra. Él cuenta mi actitud de creer por justicia. El apóstol Pablo habla de su propia experiencia de justicia por la ley que era perfecta. Y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y también dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por el excelente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios por la fe. Sí, estimado oyente, ahí es donde comienza todo con Abraham. Abraham creyó a Dios. Dios dijo, haré tu descendencia como las estrellas que no se pueden contar. Él creyó a Dios y Dios le dijo, muy bien, tú eres un hombre justo. Él contó esa fe por justicia. Ahora, esto es algo bueno porque las obras de Abraham no fueron siempre las mejores. Él hizo algunas cosas deshonestas luego de esto. Pero aún así, fue la creencia básica en la promesa, y nosotros veremos esto en un momento, que esa creencia no siempre fue tan fuerte y poderosa como debía ser. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones viene Satanás y dice, tú has fallado en tu fe muchas veces. Tú sabes, tu fe ha sido débil. Tú has probado otras cosas. Él comienza a mostrarle que su fe no es tan perfecta realmente. Así que, si él cuenta fe por justicia, tal vez usted va a ser echado fuera, porque su fe no ha sido firme y fuerte. Bueno, tampoco lo fue la de Abraham, y aún así, Dios lo tomó y su fe se la contó por justicia. Más adelante llegaremos a algunos de los fracasos de la fe. Siguiendo con nuestra lectura, leemos, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Los buitres comenzaron a llegar, estimado oyente, y Abraham tenía que ahuyentarlos. Mas a la caída del sol, Abraham estaba cansado ya de ahuyentar los buitres de los pedazos de los animales que él había puesto allí. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora, será oprimida 400 años. No implica necesariamente que ellos estarían 400 años en Egipto. Dios les está diciendo que ellos van a ir hacia una tierra extraña, hacia la tierra de Egipto, pero que serán afligidos por 400 años. En Gálatas, en el capítulo 3, nos dice que los 400 años son una figura completa. 430 años pasaron desde el tiempo que Dios hizo esta promesa a Abraham. Fueron 430 años desde ese tiempo hasta la salida de Egipto, lo cual significó que la permanencia temporal que fue por 4 generaciones en Egipto no fue una permanencia de 400 años en Egipto, sino 215 años en Egipto, pero iban a ser afligidos por las personas circundantes a ellas hasta que Dios les sacase y les trajese a su propia tierra y tuvieran su propio lugar para habitar. Así que, más que 430 años que tuvieron de estadía en Egipto, el tiempo total en Egipto fue desde el tiempo que el pacto fue hecho a Abraham aquí en este tiempo. Por lo tanto, esto hace que la estadía en Egipto fuera únicamente un tiempo cercano a los 215 años, es decir, cuatro generaciones. Continúa la lectura, mas también a la nación a la cual servirán, o sea, Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora aquí tenemos una profecía que es realmente muy interesante, porque ellos llegaron a Egipto y Dios luego juzgó a Egipto. Cuando salieron de allí, devastaron a los egipcios. Ellos tomaron prestadas todas las joyas, las pertenencias de sus amos, partieron con lo que vendría a ser una clase de pago por el servicio de esclavitud que habían brindado. Y dice, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación, o sea, saliendo de Egipto, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, el área donde estaban viviendo no estaba llena aún, la iniquidad no había sido juzgada totalmente aún. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los heneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ellos nunca conquistaron toda esta tierra. Dios prometió a Abraham, a su descendencia, toda la tierra hasta el río Nilo, el Éufrates y hasta el Mediterráneo, mucha más área de la que ellos habían conquistado. Ahora, esta fue una experiencia interesante y extraña también. Los animales muertos, ahuyentar las aves, las profecías de Dios del horror de la gran oscuridad en el tiempo cuando sus descendientes serían esclavos en Egipto, el horno humeando, la antorcha de fuego y el pacto de Dios con Abraham. Es un capítulo muy interesante y que merecería mucho más estudio. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sirvienta egipcia, continúa diciendo el pasaje de Génesis, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Esto fue un error. No siempre es un error escuchar la voz de su esposa, pero esta es la segunda vez que vemos a un hombre escuchando la voz de su esposa, y en los dos casos, hasta aquí, fueron errores. Hubo otra oportunidad en que Dios diría, escucha a Sara y presta atención a la voz de Sara, tu esposa. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Abraham, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Así que Abraham tenía 85 años de edad. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Sabe, estimado oyente, la esterilidad, se da cuenta? Se puede decir que tal vez el esposo no era capaz de tener hijos, que tal vez hay algún defecto en él, pero desde el momento que Agar concibió tan rápidamente, eso dejó claro que Sara era la estéril. En esa cultura la esterilidad era una maldición y por eso Agar despreciaba a Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo». Y respondió Abraham a Sarai, «He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca». Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Agar estaba corriendo hacia Egipto. Estaba saliendo de allí. Ella había dicho, yo voy a regresar a casa. Pero para llegar tenía que atravesar un área desértica terrible. Seguramente se hubiera muerto intentando volver. Así que ella estaba junto a esta fuente de agua. Y continuando con la lectura, nos encontramos que el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ella estaba equivocada al despreciar a Sarai, y Jehová le dice ahora que regrese y que sea sumisa. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, que significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Probablemente ella estaba llorando allí junto a la fuente de agua y Dios oyó su llanto y dijo, llamarás a tu hijo Ismael, que significa Dios oye o Dios oirá, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella estaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Ella había ido por un camino bastante bueno por el desierto, por el Sinaí. Estaba yendo cerca de Cades. El nombre del pozo es el pozo del que vive y me ve. Y terminando con la lectura, estimado oyente, nos dice, y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abram de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael.